veig el Jay Power rient amb l'Òscar Peret, tots dos amb comandita. Fan bona parella. I da miedo eso, entonces. No, no, no, dona bon rotllo, dic, comencem bé. O sigui, comencem bé, no són aquestes dues cares de pal que tenim normalment, no? Sinó, és un altre rotllo. A mi quan està tot rient... Comences de manera més engrescadora. Javi, així que hoy empiezan las vacaciones, ¿no? Y vienes aquí. ¿Qué te pasa? Que estás mirando al suelo. Y encima traes a Roberto, para molestar. El Javi i el Robert, que han vingut a veure el programa fent servir el mitjà habitual, que és enviar un mail a especialistes@cadenaset.com i després esperar la trucada de l'Òscar. Heu de deixar el número de telèfon, l'Òscar Pet es posa en contacte amb vosaltres i ell us dona cita, és rotllo barraquer. Sí, és com anar a barraquer. Però el Javi, a més, ha tingut la mala llet de restecar-nos pel morro que comencen les vacances. Sí, però mira on està. Aquí. Donde nosotros. Se va a Marrakech. Ai, Dios, quien estuviera en aquelles playas, ¿verdad? Con esos chorizos que tienen ahí de buenos. Bueno, ¿qué chorizo tiene Marrakech? Y el pincho moruno. El pincho moruno. Y el té. Hay una tetería allí. Això sí, a la derecha. Paciència. Sí, paciència, perquè el té triga en una mitja hora en servir-te'l, eh? Digo, és per relaxar-te. Sí, hòstia, els cojones. Home, claro. Pome palomitas o algo mentre espero. Unos quicos. Media hora. El tío. Tu imagina't que vas al cafè de ràdio, que ja le tens aquí enfilat, no? I triga mitja hora en servir-te un cafè. No. Oh, Dios, no. La que le lies. No puedo concebirlo. Pero como estás a Marrakech... Pues yo ya lo he visto, ¿eh? ¿Tú has visto al café de la radio? Porque Jay Power tiene muchos años. Y el café de la radio antiguamente... Y muchos tiros pegados. Tardaba mucho. ¿A qué sí, Jay? Pero claro, como estás a Marrakech, el rollo que tranqui... ¿Qué te has de tranquilizar? Relaxación... Claro. Pues no. Bueno, tío, esto... ¿Por qué no puedes portar el estrés a Marrakech también? Armand, ya esto lo hemos discutido muchas veces. Y no vamos a llegar a ningún puerto. Así que pasa la llamada y cállate ya. Matrimoniadas. Total. Venga, va. No, bueno, venga, vale. Ya está, ya es... Mira, es que una vez. Estaba calculando un minuto y medio, ¿eh? Sense parlar. No es pot aguantar, ¿eh? Uh-huh. Venga, va, que comienza el programa. ¿Tú estás preparado, Jay Power? Venga, va. Sí, som-hi. Sí. Fot-li. Va. Noticias. Venga, va. Va, porfa. Voy a arreglar el volumen a estos chicos que veo que están preocupados. Déjale ese volumen que le estalle la cabeza. Potser no us ho creieu, però a nosaltres ens agrada molt anar de museus quan no tenim res a fer. Ah! És que... No. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No, millor no ho sàpiga. ¿Estás silbando? Bé, ens agrada anar a museus, per això ens ha cridat molt l'atenció i ens hem volgut fer ressò d'aquesta notícia, que el Museu del Prado ha penjat en les seves noves sales d'ampliació el primer quadre. Que sí. I això ja és important de per se, no? O sigui, vale. Sala d'ampliació, primer quadre. Mm-hmm. I per parlar d'aquest tema tenim al telèfon el responsable d'aquesta penjada, el senyor Avelino, un home amb un protagonisme gairebé malaltís. Senyor Avelino, buenas tardes. Bueno, hola, hijos. Hijos? Mm. Esto es una expresión típica de señor mayor, de abuelote. No me digas que esto no es entrañable, nane. Sí, abuelote, nada. Me encanta que... De abuelote, nada. De abuelote, nane. Bueno, sí. Pa' abuelete, nane. Pa' abuelete, nane. Y mañana yo se tengo lo diré, sí. 35 años. Ya. Y he dicho hijos a secas por no deciros hijos de la gran... Vale. Pero ¿qué son estos modales para empezar? Se entra silbando de malos modos. Se venga, va, rollo. No, permitirme. Es que la profesión esta que tengo yo, de responsable de colgar cuadros en el Prado, es muy estresante. ¿Sí, okay? Trabajas con mucha gente, ¿no? Que está bajo tu mando, ¿no? Bajo tu responsabilidad, ¿no? Y no siempre, pues, responden bien a la hora de hacer su trabajo, ¿no? No responden a la expectativa creada a la hora de contratarlo, ¿no? Y hay que insultarle. Así que tengo que insultarle para que... Para vivir, ¿no? Hijo de tal, agárrame de aquí. Mamón, despierta. Hijo de pa, despierta. Así yo me paso todo el día. Claro, eso estresa, eso... Hay buen rollo en el curro, sí, señor. Claro, es que es verdad. Si trabajas en este plan, llega un momento en que el insulto te sale solo, sin darte cuenta. A mí me ocurre igual, Avelino, con mis subordinados, con nadie, con amigos. Es cuando uno llega a casa, que no es muy agradable, ¿no? Para unos hijos y para una esposa, claro. Oír esto de la boca de tu padre, ¿no? Y de un marido, nada, claro. Nada más entrar por la puerta, me pues... Me cago en sí, claro. Hijos de... No. Y colgar bien, ¿eh? Pese a todos estos sinsabores, Avelino, supongo que su trabajo le gusta, ¿no? No, muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo. Estar ahí en el Museo del Prado... Has de tener mucha vocación. Porque si no, mejor que te apuntes a mozo de escuadra, ¿no? Por ejemplo, lo que quieras, ¿no? Pero hay que tener mucha vocación. No, que también hay mozos con vocación, ¿eh? También. Oye, también. Se nota como cuando llevan la boina Sí, y las espardeñas, y cómo reparten. Hay una vocación ahí que te sale de dentro cuando empiezan a repartir. Se nota que eres hijo de Mosu. Pero, sí. Mosu y Mosa, ¿eh? Lo lleva en la familia, sí. Reparten con un, ¿sabes? Como la antigua Guardia Civil. No reparten. Please, plus, a mano abierta y bien. Eso no es verdad. Algunos, no todos. ¿Cuándo han de hacerlo? Porque hay veces que hay que hacerlo. ¿Cuándo empezó usted a colgar cuadros? Abelino, ¿cuándo empezó usted a colgar cuadros? Le vino ya como vocación, ¿no? Yo empecé como todos los chicos, colgando pósters de chicas marranas en la habitación, ¿no? Lo que pasa es que a mí se me daba muy bien. Yo medía, nivelaba, bueno, yo no paraba hasta que esas chicas desnudas estuvieran totalmente alineadas, con mi vista tumbada en la cama. Ya. Y de verdad, ¿qué pasa? Tenía arte, o sea, ni en bricomanía. ¿Y después qué? Pues ya, pues a colgar de todo, ¿no? Después de los posters, colgar ya. Mucho cuadro, cuadros propios, cuadros ajenos, cuadros a escondidas, en paredes de la calle. Yo claro. No hacía grafitis. Yo colgaba cuadros. Ya. O sea, práctica, esfuerzo, trabajo. Uh-huh. Y luego perfeccionar un poquito con un curso de CCC. ¿Cómo que de CCC también tiene un curso de colgador de cuadros? Bueno, yo estaba en los últimos de la lista de todos los cursos, ¿no? Pero bueno, eso es como en selectividad, que tienes que apuntar a algo, pero si tienes mala nota, pues a la última. Colgar cuadros. Entonces yo, sí. Curso de colgar cuadros, CCC. Yo hasta tenía una cuña en la radio, sí, que decía, ¿sabíais que la profesión de colgador de cuadros es la más demandada? ¿Os acordáis? Pues sí. No me suena. Pues sí. Ah, bueno, sí, que al final te regalaban un martillo con clavos o algo así. No, una guitarra. Como en todos los cursos. Una guitarra. Pero no es muy buena. Porque la tengo ahí en casa tirada, que está haciendo de caseta para el hámster. Es para lo que sirve la guitarra de los cursos. Le metí la cuerda y ya puede entrar el hámster. Le metí una rueda dentro. Para eso sirven, ¿eh? Y ahí está el hámster como viendo una cueva. Suena como un timbal. Parece un hámster prehistórico de las cuevas. Bueno, es fascinante su historia. Come astillas el hámster. Empezamos colgando el póster de Samantha Fox y acabamos de responsable de colgar cuadros en el Museo del Prado. Es realmente alucinante, ¿no? Es un hombre hecho a sí mismo. Bueno, trabajar en el Museo del Prado es lo máximo, ¿no? Es lo máximo, es lo que a lo que uno puede aspirar, ¿no? Como colgador de cuadros. Es como el Steaua de Bucarest en el fútbol, ¿no? No más, por Dios, más. Bueno, el Rapi de Viena. El Dinamo de Bucarest. No, el Rapid, o sea, el Rapid de Viena. O el Schalke 04. Pues lo máximo. Después de esto, pues ya te puedes, evidentemente, me vais a entender, ya te puedes retirar, ¿no? Sí. Y dedicarte a llamar de todas las palomas del parque, ¿no? A eso sí que les dice de todo, ¿eh? Ay. Bueno, por cierto, ¿cómo encajan las palomas, ¿eh? Sí, ¿cómo encajan? No se revuelven, ¿no? Vete a Plaza Cataluña y empieza a insultarlas y a pegarles patadas al aire, que son encajadoras. Nunca verás una mala cara de una paloma, nunca verás un mal gesto. Bueno, claro. Depende. Este cuadro con el que inaugura las nuevas salas en el Museo del Prado, El Testamento de Isabel la Católica, se titula, no tuvo que ser fácil de colgar porque he leído que pesaba 250 kilos. Nada, qué va, no costó nada colgarlo. Dos clavos y a correr. Eso es como Nane. Quería el cuadro. Pero qué dice, pero si son dos clavos y a correr. Y pero uno más puesto. Uno sin alcayata. No puede decir que es una porquería de cuadro porque esto es una obra de hablo así de memoria, de Rosales, el maestro pintor del siglo XIX. Creo, ¿no? ¿No? No sé. Basura, ¿no? Bueno, usted es el experto, pero... ¿Usted sabe, eso es basura. ¿Usted sabe cuánto pesa el cuadro de la Gioconda? ¿Cuánto? 3.000. ¿3.000 qué? 3.000 de los antiguos kilos. ¿Qué dice? Te lo digo de verdad. Pero si es un... La Gioconda, si eso lo agarra Iniesta con una mano. Que no. En pintura, el peso artístico de una obra es real. Es decir, cuanto más famoso e importante es un cuadro, más pesa. Por desgracia, esto no te lo enseñan en CCC. ¿Y qué te enseñan entonces? Esto lo tienes que comprobar tú mismo, ¿no? Yeah. Qué interesante, ¿no? Es muy interesante, sí. Ya, sí. Oiga, para acabar, me gustaría... Usted que domina tanto el tema del colgar cuadros. Esto es una polémica que llevamos mucho tiempo nosotros. ¿Qué es mejor, dos clavos en los lados o uno en el centro para colgar un clavo? ¿Vale? Dos. Ya, contestado está. Lo que yo te decía. No, dos clavos. Uno, o sea... Dos. No, colgar quiere decir... Colgar quiere decir... Te lo ha dicho claramente. Vale, la perra, malament comencem. Venga, fiesta. Cachondeo. Segurament moltes vegades heu sentit l'expressió aquesta persona avorreix a les ovelles. No? Jo no. Per exemple, el tio que tenia abans. Es diu això de la gent que és ensupida, no? Una mica plasta. Gent poc divertida. Doncs bé, això és el que és al principi, una frase feta, però resulta que és literal la persona que nos acompaña hoy en directo al estudio de Nacer. Un tío que aburre las ovejas. Sí. Ron Negrita, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Tú eres pastor de ganado. No, de ovejas. Bueno, no, amigo. Ganado soy vosotros. No, de ovejas. ¿En Le Mollet? En Mollet. Sí. Le Mollet. No sé si escuchaste. Le Mollet. La semana pasada el alcalde dijo que se llamaría Le Mollet. Le Mollet de Vallés. Y tienes muchas ovejas. Bueno, no es tan fácil, ¿eh? Las ovejas están casi en peligro de extinción. ¿Sí? Porque son muchos los animales que las quieren comerlas. Y, en fin, como el tigre blanco, el caimán, el dingo, las pirañas leonadas, un montón de exterminadores. Pero ni el dingo, ni el caimán, ninguno de estos animales está en Le Mollet. No, claro, no. Mollet no. Entonces las ovejas en Mollet No están libres, desde luego que no. Hay un montón de ovejas en Mollet, pero en otro sitio donde habitan los dingos, o los caimanes, o el tigre blanco, hay menos. ¿Por qué? Porque son depredadores naturales de la oveja. Sí, estoy de acuerdo, pero en Mollet no. ¿Qué? No me habréis pensado mal. Por ahí tan mal. No, me refería a otros lugares del mundo, ¿no? Que hay dingos. Que sales aquí diciendo que no se queden los dingos. En esa preocupación. Y lo único que estás haciendo es alarmar a la gente de blanco. Claro. Que viene aquí tranquilamente. Mira, centralita, colapsada. No es mi intención, no era mi intención. Yo solo quería alertar sobre el peligro que corren las ovejas en algunos puntos del planeta, donde habitan caimanes. Entre los cuales no está Mollet. No, por supuesto que no. Aquí en Mollet viven ellas a su ancha. Vale. Están bien ahí, ¿no? Las ovejas en Mollet están muy bien. Es su hábitat. Sí. O sea, las ovejas de Mollet son las mollejas. Claro, las mollejas. Ahí las mollejas no tiene depredador natural. La oveja. Entonces está ahí, la oveja va tranquila sin mirar atrás. Tú eres de Mollet, ¿no? Que sí, hombre. Y tus ovejas también. Que sí. Entonces, ¿qué estás pillando de todo el rollo este que nos has pegado? Pues tampoco es para ponerse así, bueno, creo yo, ¿no? Ya está. Habrá en Mollet. Dios. No, en Mollet están bien. Dios, solo quería... qué rabia me está entrando con este tío. La cuestión... Oye, yo no creo que aburra, ¿eh? No, este tío... Agobia un poco, pero aburre, ¿no? Ron, es que te hemos llamado porque tú eres una persona que literalmente aburres a las ovejas. Sí, yo soy pastor, te comento, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que noto, yo noto, es una impresión que aburro a las ovejas. Y ellas me lo comentan. ¿Y cómo es una persona capaz de aburrir a las ovejas? O sea, que las ovejas, quiero decir, no es pocholo que necesita diversión constante. O sea, una oveja es una oveja. Sí, yo no lo entiendo. O sea, no entiendo porque creo que debe ser fácil entrenar a una oveja. Sí, además yo les preparo juegos de toda índole, ¿no? Yo estoy todo el día con ellas en el monte pensando qué juegos, ¿no? Que para divertirlas Juegos legales y... Sí, juegos divertidos. Decentes. Al 1, 2, 3, picamaré. Por ejemplo, pero con ellas no se puede jugar porque se mueven a la vez todas, entonces toda la que ves una moverse, todo el ganado, vuelta a empezar. Y todo el ganado, todo el rebaño. Y todo para atrás, y no. También les hago jugar a lo de Marcianito número 1, llamando a Marcianito número 2. No sé, no conozco esa. Yo, mira, es divertidísimo. Yo todas las ovejas las número. Tú serás la 1, tú serás la 2, tú serás la 3, tú serás la 4. Entonces haces así y dices, yo soy el 1, ¿vale? Vale. Digo, Marcianito número 1 llamando a Marcianito número 7. Y la oveja que es la 7, ¿sí?, tiene que hacer Marcianito número 7 llamando a Marcianito número 9, ¿no? Entonces hay otra oveja que dice Marcianito número 9 llamando a Marcianito número 2. Y la Marcianito número 2, pues y se van pasando los números. Y se aburren, ¿no?, las ovejas. Es que dicen que este juego sin beber chupitos es un montón de guano. Claro, hombre. Es que tienes razón. Esto es que está subestimando a las ovejas. Es que sí. Amigo. Es que, chico. Dicen que privando. Claro, es que privando si no, vale. Si no privas, no tiene sentido ese juego. Ya. Y casi ninguno, ¿eh? Luego a veces les hago otro juego, ¿no? Divido el rebaño en dos y hago que canten eso de ¡es babor, kiguaña, es babor, kiguaña, estribor! Ay, qué joder. Que es un juego divertidísimo, ¿no? Las repartes así, entonces babor son unas cuantas y estribor otras. Y a ver quién gana. Esto es un coñazo, Ron. Eso es un coñazo. ¿Él? Eso es un coñazo. Eso es un aburridísimo. Pues a mí me divierte un puñado. A veces jugamos al pañuelo. O sea, yo divido el rebaño en dos, ¿no? Entonces yo me pongo en medio, entonces grito ¡en la dos! Tiene que ¡pum! Salir en balada a ver quién coge primero el pañuelo, que yo lo tengo aguantando en el centro. Mira una anécdota. El otro día yo iba por la montaña y me encuentro de repente con un señor que estaba haciendo ahí footing y dice: la ermita de San Antonio. Bueno, la ermita de San Antonio es, en verdad, la ermita la construyeron los franciscanos, pero luego la abandonó. Bueno, ahora es granero. Y está muy divertido porque la ermita hoy en día está rodeada todo por un montón de hierbajos, ¿no? Y yo al chico ese que va corriendo, digo, la ermita, pero con la intención de llegar de que llegara él a la ermita y se encontrara con una especie de ermita rodeada toda de hierbajos, ¿no? Y el chico, al cabo de un rato, bueno, yo estaba con las ovejas, con los prismáticos, viéndolo desde el monte, desde la cima. Yo me voy yendo, ¿eh? ¿Él? Que yo me voy yendo. Uh-huh. Que tenemos, vamos al estudio de al lado, tú te quedas aquí. Y no, nos vamos al estudio de al lado. Que te invito un Lucky. No, no, déjalo. Un Lucky. Ven, anda, ven. Lo dejamos aquí y nosotros... Déjamelo a mí. Y un Coca-Cola, por Nane, favor. Sí. Por favor. Déjamelo. No, deja que explico la anécdota. Entonces iba en... Ven aquí. Iba el chico, yo lo veía desde lo alto de la montaña con los prismáticos y decía, pero qué chico, creo que se llama Vicente. Cuando yo estoy solo en casa... Justo después de comer, no hay nada que mayor alegría me dé que decirle a mi mujer, sintoniza la radio, pon el transistor, que vamos a escuchar a los especialistas. ¿Y qué le dice su mujer? A mi mujer no me dice nada porque yo no tengo mujer, soy un loco, que creo que vivo con una mujer. Madre de Dios. Pero bueno, oye, nadie es perfecto tampoco. Especialistas secundarios caben a ser. Aprende inglés en solo una hora con el nuevo curso An Hour to Learn. Hola, este era yo a las 2 de la tarde. ¿Do you speak English? ¿Cómo? ¿Qué? Y este soy yo una hora más tarde, a las 3. ¿Do you speak English? Yes, yes, yes. Con el nuevo curso An Hour to Learn te garantizamos que en solo 60 minutos aprenderás inglés. Y si no, te devolvemos el dinero. Este curso es gratuito. Yes. Mi también está en circuito cerrado con actores. Rodado en circuito cerrado con ratones. Actores. Este es el último. Actores, ratones. Cerrado, con circuito cerrado. Cállate ya, Javi. Vamos. Fingertips. Una, dos, un, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, arriba. Joder. Ha costado la entrada. ¡Vamos, Mollet! Sí, le van a invitar a Mollet para dar las campanadas en fin de año. Espera un momentito. Querido diario. Espera, calla. ¿Qué? Querido diario. ¿Qué? Hoy J. Pavo me ha pedido un beso en la nuca. ¿Por qué tiene que escribir el diario no aquí? No sé cómo acabará. Escríbalo en su casa. Esto. Seguiré. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde encontraréis las mejores ofertas del mercado. Miles de artículos que no encontraréis en ningún otro lugar que no sea un vertedero. Esto es palabra de hombre. Hoy me acompaña Serafín Monada. Serafín Monada es gerente de la empresa Tirando Banderas. Sí, hola Moncho, encantado de estar aquí. Me encantó tu última película, por cierto. Permite que me felicite, ¿no? Ya. ¿Tú has hecho una película, Moncho? No. Pero bueno, no. Hombre, yo la vi. ¿De qué iba? No, ¿de qué? Era el cine Urquinaona. ¡Ah! Pero si está chapado ese cine. No, ya, no, hace unos meses. No, pero no era una actuación, era teatro, ¿eh? Ah, sí, ¿teatro? Sí. Qué realismo, sí. Pornoteatro. Ya os explicaré un día. Sí, pues sí. Como La Fura de las Baus, sí. Pero no tan niño. No tan infantil, porque La Fura de las Baus es mucho Te Quiero Perrito, pero va un poquito. Ya. ¿Sabes? Sí. Ya lo explicaré otro día. Bueno, tu empresa se dedica a fabricar y a tirar banderas desde hace muchos años, ¿verdad? Efectivamente, desde que mi tatarabuelo, el barón don Antoñito Monada, decidió introducirse la bandera francesa por el recto, en apoyo a la ocupación de las tropas de Napoleón. ¡Ay, me encanta esta protesta! La conozco, se llama el afrancesado. La conozco bien. Oye, me comentabas antes que el negocio este va viento en popa, de la bandera, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabrá, la gente que nos escucha desde las lavanderías ahora mismo, pues vamos lanzados, ¿no? Como Fernando Alonso despeñándose por una montaña, ¿verdad? Va hacia abajo ya el tío. Pues gracias a Dios, el odio entre los pueblos se mantiene fuerte. Y mientras haya este chincharrabiña entre países, habrá banderas para restregárselas en los morros a los mamones extranjeros. Eso siempre pasará así. Siempre pasará, desde luego. ¿Y qué novedades proponéis para esta temporada en Tirando Banderas? Bueno, Moncho, te mentiría a ti y a todas esas personas que nos están escuchando ahora con el mini pimer en la mano si no te dijera que vivimos tiempos convulsos. Y no estoy hablando de tu cama. No estoy hablando de tu cama, Moncho, estoy hablando de tiempos convulsos en la sociedad. En mi cama, ¿no? Lo más movido que ha habido en los últimos meses son... los pelampedos, ¿no? Sí, bueno, las pequeñas... Pues, bueno, me vas a permitir... Esas pequeñas cosas, ¿no? Explosiones, sí. Me vas a permitir, tú y toda esa gente que me escucha ahora perdida en un bosque, que seamos brutalmente honestos, Monchorrote. Ya. La guerra es inminente. ¿La guerra entre planetas? Este planeta va a pegar un petardazo de odio, malos modos y empujones que ríete tú de Irak. Dios mío, ¿pero eso es cierto? ¿Se va a haber guerra y voy a morir virgen? No lo harás, Moncho. No lo harás, que vi la peli. Luego hablamos. La guerra es inevitable. Era una performance. Bueno, sí, lo que sí. fuera, pero virgen no morirás. Hemos de hacer una... Hemos la guerra hacer... es inevitable, dices, ¿no? Sí, bueno, la guerra es inevitable y yo me pregunto, y toda esa gente que nos escucha ahora, pues, subida en globo, ¿qué hemos de hacer en una situación así? No sé. Lo pregunto y lo contesto. Ah, vale. Hacer acopio de banderas para quemar. Claro, claro, las banderas de los países que odiamos. Ahí las clavado Moncho como en la peli. Pues este año, en Tirando Banderas, presentamos la bandera que se quema, sola. O sea, una bandera que se quema, que es por combustión espontánea. ¿Cómo estás hoy, eh? Dos de dos. Bueno, ya quisiera gasol. Bueno, se trata de una... de una bandera empapada en orujo gallego del blanco, no de hierbas, no, del blanco. Vale, lleva que quema, ¿no? Sí, lleva incorporado un dispositivo eléctrico. Tú le das al on y en dos minutos eso se pone en marcha y la bandera se quema como Luis Aragonés en el banquillo de España. Madre mía, así la verdad. Fácil. La verdad es que suena fenomenal y sin riesgos, ¿no? Lo de quemar una bandera, pues sin riesgo, siempre ha tenido sus, ¿no? Por supuesto que sí, corazón. Una de las uno de los inconvenientes de quemar una bandera es que o estás rodeado de otros zumbaos como tú o te pueden detener a hostias los enemigos. O peor aún, te puedes quemar las yemas de los dedos porque no ha pasado menos... y eso no lo quiere ni un etarra. Bueno, con nuestra bandera autoquemable lo tienes más fácil que nunca. Ahora las lanzas frente a una embajada, sales caminando tan tranquilo y a los dos minutos... esa bandera va a arder. Tú ya estás lejos, ya estás seguro. Yeah. Safe and far, como dicen los gafotas. Pues me parece que este invento, si no es el invento del año, por lo menos es el invento del día. Presumo un gran éxito a este artículo nuevo, ¿eh? Que estás... Me las quitan de las manos llenas de banderas que tengo en las manos. Amando de Miguel. Hombre, Amando de Miguel, sin ir más lejos, me han cargado ya dos cajas de banderas para quemar. ¿Qué dices? ¿Y de dónde, de si se puede saber, ha encargado? ¿De bandera? Sí. De Singapur. Se ve que odia el tío a Singapur. No me digas. Amando de mí. Odia a Singapur. Bueno. El tío. Bueno, pues si quieren hacerle un pedido a Serafín Monada, llamen a este número de teléfono que la otra monada que tenemos es Jay Paua, os va a ofrecer ahora mismo. Dale. 902-4033-32. Serafín Monada, gerente de la empresa Tirando Banderas, un auténtico placer. Déjame decir, Monchorrote, que a las 50 primeras llamadas, de regalo, los balones que tiró fuera Pau Gasol. Todos para él. Joder. No fue fácil cogerlos, que ha estado muy lejos. ¿Pues yo 50? Bueno. Corre por ahí. Al tráfico me la da la bronca, no está. ¿Te cuesta vocalizar? Ahí va una. Aprende a cantar las vocales con Celine Dion. Hola, soy Celine Dion y esto es Aprende a cantar las vocales conmigo. Celine Dion selecciona personalmente las vocales para que tú y solo tú las cantes como ella. Con el compás número 1, la letra A y de regalo la U. Y la E. Canta y vocaliza. ¡Ya! Dice que ya no hay radio como antes. ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los periodistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags mientras la tliza. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de tliza, de muchísima tliza. Posem en antecedents abans de començar aquesta secció. Ja fa una setmana o fins i tot 10 dies vam presentar a un nou col·laborador. Com ho diuen? Uri Parrús. Ah, és Uri Parrús, Oriol. És un expert en noves tendències, sobretot en el món informàtic, no? Sí. I de les noves tecnologies. És un tio que està navegant per internet. Sí, és un tio que me gusta estar un poquito, pues, atento al... Eres más sopas, l'última vez. No, ya, ya está bien así, que se le entiende. O sí, era un poco más así. No, no, sí, pero sí, ya no. No, porque ese es otro. Claro, sí, sí, claro. Personajes. Sí, eso pasa ya. Venga, pues... No, aquest tio, el Oriparrús, va intentar debutar la setmana passada, va tenir un minut, i ha estat aquí cada dia esperant a fer la seva secció. I avui, per fi... Es el día, es sí, el gran entonces, día, el día de... Entonces lo tendré cada semana a hablar un poquito de las novedades de Internet, las nuevas tecnologías que van saliendo, ¿no? Lo que está triunfando en el mundo de YouTube. Sí. Y... Joshua Tree y todo esas eso. Cosas. Bueno, y hoy para empezar, dejadme que os hable de un nuevo rollo que está arrasando en Estados Unidos, que es una gente que se hacen llamar los... Sí. Va, te veo nervioso, sí, vas muy lanzado, espérate, vamos a hacer un poquito más de rollito... Entro, que fluya todo con más naturalidad. No leas todo el rato, porque está aquí el tío. Claro, es tu primera aparición en radiofónica, ¿no? Uh-huh. Es una gente que se hacen llamar los Zipoters. Que bueno. ¿Cómo, hace... ¿Qué? Zipoters. Y hacen reuniones, pero así virtuales, ¿no? O sea, cada uno desde su ordenador se conecta a una web. Que si queréis la doy para que la sí, miréis. Sí, sí, esto va a ser un... Esto es un espacio que hay que tener papel y boli. Sí, para que apuntéis a las webs, ¿no? Vale. Apuntar es http://, uh-huh, www.zipoters.org, uh-huh, .diwaslimaksenertoppers, uh-huh, .restackgullers, uh-huh, con dos L's. Uh-huh. Dos L's y una U. Una U. Gullers on the earth. Bacaladeuro. On the earth se escribe como ondia. No, como on the earth. Como on the earth. D-I-R. T-H-E-R. Barra. Bacaladeros. Bacaladeros. Bacaladeros. Punto. Barra. Coma. Emoticono sonrisa. Two players. Michelle Mabel. Punto. Dingwer. Foothawking. Punto. Core. Porque es de Córdoba. Bueno. El que lo montó. Está bien. Se ve claro, que claro. Tiene una cibernovia cordobesa y utilizan su banner. ¿La repetimos? ¿Qué quieres? A mí no me gustaría que usaras el banner de mi novia, ¿eh? Sí, perdona, ¿puedo ir al banner? Sí, ahora más rápido. Zipoters.org, diwaslimaksenertoppers. No, es igual, que ya, si vale, hemos tomado sí, nota. Ya y bueno, escribimos esta dirección, meteros, de la barra de direcciones. Meteros, porque es... es divertidísima. Porque lo que hace este grupo de jóvenes americanos... ¿Qué se ve? Se conectan todos a esta web, de golpe intercambian archivos de network. ¿De qué? Paces. Ah, Paces. Y que son... De Indiana. Sí, son unos archivos que si los abres salen fotografías de... ¿De quién? ¿De qué? De cosas de comer. Ah. Hamburguesas, carpacho. Pasteles. Té, cola de rape. Y es divertidísimo porque al ver estas fotos, sí, te entra como hambre. Ya veréis, es súper divertido. Hacer la prueba. ¿Ves la foto y te entra hambre? ¿Enviar comentarios? Sí, sí, ah, está abierto un blogmaster para que... blogmaster. Y también dejadme que explique... la película de Bruce Willis. Sí. Dejadme que se explique una novedad, que es que la casa Commodore, la de los míticos de toda la vida, los Commodore... ¿Están vivas? Sacan al mercado un nuevo aparato que va a revolucionar... Espera. ¿Hemos cambiado ya? Sí, estamos totalmente en otra... En otra onda, deberíamos meter aquí un golpe o algo, estamos, ¿no? Estamos en novedades del mercado. Vale. Pégaselo en la cara. Guay. Vale, hemos conocido una página, ¿no? Y ahora una novedad. Sí, novedades. Déjame que os explique que la casa Commodore, de los míticos Commodore de toda la vida, uh-huh, saca al mercado un nuevo aparato que va a revolucionar el mercado por su utilidad y su sencillez de manejo. Uh-huh. El aparato se llama Tostoner... Atención a todos los geeks estos. Y sirve para... Hay una web, ahora se la diré. Y sirve para cuando implementas un archivo de... Atención. Sí, tú sí. Tienes un archivo de Microsoft. Lo implementas en texto escrito. Ajá. Para tenerlo físicamente. No solo metido en el PC o en el Mac, sino que puedes hacer con un clic que te salga el archivo por el Tostoner y ese mismo texto te aparece tal como tú lo has escrito en un papel. ¿La impresora? Me he perdido. Sí, es una impresora. No, está hablando de una impresora. Se parece mucho. ¿Te sale impreso lo que está escrito en la página web? Sí. Eso es una impresora, pavo. Pero esto es Tostoner. Es de la marca de Commodore. ¿Y en qué se diferencia una impresora al uso de Rico? Miraros la web porque es http://. ¿Tú diciendo que miremos la web? www.tostoner. Claro. Punto. Tostoner by Commodore, todo junto. Sí. Todo junto escrito, ¿eh? O sea, todo junto. Hemos de escribir todo junto. Sí, vamos a poner todo junto. Tostoner by Commodore, todo junto. Punto. Coma. Es una buena novedad, que es coma. ¿Te deja. Applications on the text bulería. Punto rot. Y bueno. Como Ariel. Estas son un poquito las novedades que hay en el nivel nuevas tecnologías. La semana que viene os traeré más. si queréis mandarme a mí algún archivo o alguna petición o enviarme algún email, esta dirección, apuntar, www.uriuriparrus.carniceriasalamanco.es o a www.griegofrancescondiscrecion.uriparrus.org. Muy bien, Uri. Tú te las